Nico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y sarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías fisonómicas, dragajeras supersónicos, y sus rocas de era un gran tiempo de híbridos, de la medusa anatómica, una rana con sinfónica, en la campechana mental. Garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el aganda y el transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desfifore intelectual, en la vulgar falta de identidad. Y un escatero, un jaranero, y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural de la misma campechana mental. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Que bueno, pues andábamos cortando rábanos, no, andábamos haciendo un poco de talacha, de pintura, de algunas cuestiones, y no habíamos podido hacer el programa. Luego se atravesó la cuestión esta de lo del Día del Padre y todo eso, pues ya tampoco se pudo hacer. Bueno, pero ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Este es el programa, creo que número 51, 52, que estamos haciendo ya de esta época de la pandemia. Y el día de hoy, martes 23 de junio que bueno, ese no se va a olvidar por lo que sucedió aquí en la Ciudad de México. Bueno, no solamente en la Ciudad de México, sino en algunos estados de la República, donde también se sintió este fuerte sismo de 7.5 en escala de Richter, o no sé de qué escala sea, pero fue de 7.5. entonces difícilmente se va a olvidar también esta fecha, 23 de junio, martes 23 de junio, donde afortunadamente hubo, bueno, sí hubo pérdidas de lo que nos han, bueno, hemos estado viendo en cuestión de vidas humanas, pero no se compara con lo con otras ocasiones donde sí ha habido infinidad o bueno, varios muertos, pero afortunadamente este sismo no causó tantos daños como otros que hemos sentido a lo largo de la historia, ¿no? El más reciente del 2017, hace que pues hace 3 años, ya van a ser hace 3 años, precisamente el 19 de septiembre, cuando se cumplían creo que como 30 años de lo del 85. Entonces está cañón. Bueno, afortunadamente pues andamos todos por aquí chido, la banda. Muchas gracias por estarnos escuchando. El día de hoy no va a haber así como un ¿cómo se podría decir? Un grupo en específico. Vamos a escuchar varios grupos, y eso porque ya le cambiamos un poco a la temática, porque ya se nos acabaron los discos. Bueno, todavía tenemos ahí muchos, pero muchos así como que no los conocemos, y tenemos un poco un problema con el reproductor de discos. Entonces vamos a estar escuchando algunas rolitas de ska. Tenemos ya programadas algunas rolitas, entonces vamos a estar escuchando un poco de ska, un poco de rock para todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy, por ejemplo, vamos a escuchar a Salón Victoria con esta canción que se llama Zapata Bo, y es el Salón Victoria. Vamos a iniciar ya el programa. Así es de que a ver qué les parece esta rolita. Esa rolita fue Zapata Bo, y fue una banda mexicana de ska que se llama el Salón Victoria. Salón Victoria el día de hoy aquí, bueno, no, no el día de hoy, sino bueno, vamos a poner varias rolitas de varias bandas, así es de que bueno, pues también quisiéramos cotorrear acerca de cómo vieron, cómo sintieron este rollo del temblor, ¿no? Que sí estuvo, hizo recordar bastantes cosas medias gachas. Pero bueno, vamos a mandar saludos. Por ahí anda mi querida prima Lulú Nicasio Galindo. Saludos, mi querida Lulú, que anda por ahí. También anda por ahí el buen Danilo Almircar. Fotos, saludos al buen Danilo, que son los que, bueno, hasta ahorita estamos viendo que andan por ahí. Espero que bueno, también está por ahí mi querida Perlita Perla Sochi López Sánchez. Saludos, mi querida Perlix. Y que nos quieran cotorrear algo así de pues cómo vieron el show, porque bueno, a nosotros nos estuvieron mandando algunos videillos de cómo se movía el rollo de los edificios, y sí se ve bastante cañón el rollo, ¿no? Pero bueno, pues a ver qué nos dicen ustedes, cómo vieron esta situación. Les digo que no hay un tema en específico, una banda en específico el día de hoy. Pues vamos a estar cotorreando y vamos a estar escuchando algo de música que tenemos por aquí, que bueno, pues la mayoría es ska. Ah, no, también hay algunas rolas de rock, rock urbano también vamos a poner. Entonces estamos en este día marcado por el sismo. Vamos a escuchar algo del Aragán. Esta rolita se llama Morir de Noche, a ver qué les parece. Ay, esta no es esta. Volvería a ver. Traía el Ese fue el Aragán, una rolita que se llama Morir de Noche. Y bueno, pues espero que no nos agarre este rollo de noche, las réplicas de noche, porque sí está medio cañón. De por sí, bueno, pues en la mañana, pues más bien me despertó la alarma sísmica el día de hoy, porque ahora sí que me desperté un poco más tarde de lo que acostumbro. Y fue la alarma sísmica lo que me despertó. Empecé a escuchar la alarma y sí me espanté, porque dije, ¿y ahora qué onda? Sí, yo me desperté y pues todavía me dio chance de ir al baño, ponerme mis chanclas y todo el rollo, pero sí, sí estuvo fuertecillo el rollo. Entonces, lo bueno es que no fue... ahora sí que no pasó, como quien dice, a mayores el choro del sismo, pero bueno, pues cuidado. Bueno, por ahí también está Susi Nicasio, saludos mi querida Susi. También está Eric Reyes, también anda por ahí. Bueno, Danilo ya lo habíamos mandado a saludar, a Perlita y a Lulu Nicasio, que también están por ahí. Y había visto también que anda por ahí mi querida Paz Granados, saludos a mi querida prima Pax. Y no sé quién más, ahí veo una carita, pero no sé quién, no la distingo, quién sea. No puedo ver ahorita los mensajes, no sé por qué, me está causando algún problema. Nada más veo los saludos que mandó Lulu, pero no veo, me dicen que tengo otro mensaje. Pero bueno, lo voy a checar. Luego no me deja ver esta cuestión del Face en las distintas cuentas. No me deja ver los comentarios. Ya hasta después. Entonces, está medio cañón. Ahora sí ya veo. A ver. Ahí está. Saludos de mi hija Susi Montes de Oca Nicasio y mi nieta Jessica Velázquez Montes de Oca. Ahora sí, vi el mensaje, que ese era el que no habíamos podido ver. Bueno, ahora sí, tenemos todos los mensajes. Y bueno, pues qué decir también del sentido del humor, ¿no? De los mexicanos y de la banda chilanga, que híjole, si es luego muy manchado. Bueno, no sé si les llegaron algunos memes, pero sí eran muy manchados. Bueno, vamos a escuchar ahora a una banda que se llama La Matatena. Y esta rola es un poco de ska mexicano. Y esta rola se llama El Pez y es La Matatena, aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. ¡Hora! Oye, oye, te lo juro que sí, es un pescado, ajá, un bacalao. Intenta rebasar, ganar, viva de la verdad que solo tú puedes tener. No es la primera vez que la superioridad intenta rebasar, ganar, ay, viva de la verdad que solo tú puedes tener. Hermano, no te dejes llevar, puedas encontrar. Oh no, no, oh no, no. Hermano, no te dejes engañar de lo que puedas encontrar. La gente no se es como el pez, que por su propia boca muere. por su boca muere. No seas como el pez, que por su propia boca muere. El pez muere, muere, muere. Te lo dije, man. Te cambiaría, que todo lo que hicimos lo volverías una traición. Si yo no sabía, venga que no, que el hambre de crecer te cambiaría, que todo lo que hicimos lo volverías una traición. Siempre por su boca muere. Bien, pues eso fue La Matatena con una canción que se llama El Pex. El Pex, esa fue La Matatena el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, ya tenemos problemas con la compu. Vamos a tratar de resolverlo. Ahorita vamos a reiniciar aquí el asunto este. Y lo vamos a volver a poner para ver si agarra chido. Por lo pronto, queremos mencionar que, bueno, tenemos aquí información. ¡Ay! No puede ser, ya me sacó Chihuahua. Esta no era la información. Estábamos sobre la cuestión de lo del sismo. Y vamos a leer una nota que ya tenemos preparada y ya se nos fue. Ay, no puede ser. Es que con esta onda no podemos. Vamos a ver si la podemos agarrar chido. Ay, ay, ay. Ahora. Híjole, no abrió todo el. A ver. Bueno, vamos a ver lo de la nota que teníamos aquí, que era precisamente hablar sobre qué onda con saludos, por cierto, a Liliana Ríos Carrillo, que también nos está escuchando o nos está viendo. De allá del norte, de Coahuila, no me acuerdo, perdón, mi querida Liliana, pero soy malo para eso. Hijo, no lo tengo aquí, ya tenía preparada aquí la nota. A ver, déjenme ver si agarra. porque ya lo teníamos aquí. No, no va a agarrar. Ah, que la canción. Y acá de este lado también nos está fallando la cuestión del reproductor, pero ahorita vamos a ver. Mientras ponemos una rolita, mientras encontramos la nota que ya habíamos visto de la revista Proceso. Vamos a ver todas estas. Vamos a mandarlas acá. Ahí está. Bueno, ahí estaba una de la. Ah, pues creo que se adjuntaron todas. Ah, no. Bueno, vamos a escuchar algo de la. Bueno, esta ya la habíamos escuchado. Y la Matatena la acabamos de escuchar. Entonces vamos a escuchar a una banda que se llama Escape. También de ska. Y esta canción se llama Solo por Pensar. A ver qué les parece. Bueno, eso se llamó Solamente por Pensar y fue una banda que se llama Escape. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, pues seguimos siendo los mismos. Bueno, pensé que había salido más banda. Están todos los la banda pues pendiente en esta cuestión de las réplicas, que hasta hace rato eran como ciento y tantos réplicas que se habían dado. Y bueno, voy a leer una nota que salió sobre este rollo. Dice que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dice emitió una alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador y Honduras tras el sismo de 7.5 grados registrado en la costa de Oaxaca, de acuerdo con las agencias internacionales. O sea que todavía están esperando no solamente la cuestión desastrosa del temblor, sino también un posible tsunami que se pueda dar. Aunque ya habían, bueno, yo hace rato habían descartado esta situación, pero bueno, pues ahorita dice que esta agencia de Estados Unidos dice que informó que se prevén mareas de un metro y 3 metros de altura. O sea, no muy chancho el rollo, ¿no? Pero de todos modos. Dice, olas peligrosas de hasta 3 metros de alto pueden golpear en cualquier lugar a menos de un kilómetro del epicentro del terremoto de magnitud 7.5, advirtió el sistema estadounidense de alerta de tsunamis, que forma parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y Servicio Meteorológico Nacional. Las ondas del tsunami alcanzan 0.3 a un metro sobre el nivel del mar, y son posibles que algunas de las costas de México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú puedan ser afectados. Entonces está cañón eso, ¿no? Lo que pasa es que el epicentro de este rollo del temblor fue muy cerca en la costa, fue allá en esta población de Huatulco, en las crucecitas, allí en Huatulco, ahí fue el epicentro de este sismo. Entonces, por la cercanía al mar, a esas posibilidades hay también de que se pueda hacer un tsunami. Yo espero que no, porque va a ser más desmadre. Entonces, bueno, pues hay que estar ahí alerta también, y bueno, pues a la banda que vive de aquel lado en Oaxaca, de aquel lado en el Pacífico, pues que esté también alerta, ¿no? Si anda gente por allá en Colima, Oaxaca, en Chiapas, Tabasco, de aquel lado, pues que esté con cuidado. Bueno, vamos a la música. El día de hoy tenemos un poco de ska y de todo. Así es de que, bueno, vamos a escuchar a la secta Core con una canción que se llama ULC, que no sé qué sea. Así dice ULC. A ver qué nos dice. Secta Core. ¡Alerta, comunidad! Va a poder callar. tú lo estabas esperando. No le has oído. Siempre a la ronda el corazón. Pues ahí estuvo una rola cortita de esta banda que se llama Secta, Secta Core, el día de hoy acá en su programa Tiempo de Híbridos, que no está dedicado a un tema en específico, pero sí un poco a las calamidades que nos estaba sucediendo en nuestro país. El día de hoy pues fue un sismo. Aparte, bueno, pues ya sabemos que estamos en semáforo rojo de esta pandemia del COVID, pero también se espera que haya pues el polvo este del Sahara que llega mañana. O sea que imagínense, dice que este fenómeno polvo del Sahara llegará mañana a México. Este fenómeno, que se repite año con año, tiene un efecto directo en la calidad de nubosidad y lluvias que se presentan, y que por ejemplo en la Ciudad de México podría generar una mala calidad del aire. Dice que la nube está de polvo del desierto del Sahara, que se encuentra sobre el océano Atlántico, y se prevé que llegue el día, bueno, según martes 23, hoy es martes 23, ¿no? Si más no recuerdo, a la península de Yucatán llegue. Normalmente no representa un peligro para la población debido a que regularmente arriba en bajas concentraciones. Esto lo dice el Centro Nacional de Prevención de Desastres. El órgano dependiente de la Coordinación Nacional de Protección Civil explicó que el colosal y espectacular fenómeno se repite año con año y tiene un efecto directo en la calidad de la nubosidad y las lluvias que se presentan, y que bueno, pues en la Ciudad de México sería esto, la mala calidad del aire. Eso es lo que se espera. Entonces, aunado a lo que nos ha pasado o que estamos pasando, esto de la cuarentena y el semáforo rojo y y el sismo de hoy en la mañana, se le agrega esta cuestión de este fenómeno que es el ¿cómo se llama esto? Espérenme tantito porque se me el polvo del Sahara, que bueno, pues se supone que año con año se da este fenómeno, y que y siempre llega pues no sé si por estas fechas o algo así, pero bueno, pues ya tenemos ahí muchas cosas que se están acumulando de que algo nos quiere decir el planeta, o algo nos quiere decir la madre tierra sobre cómo estamos tratando este planeta. Vamos a escuchar Sol de Medianoche, y es un poco de ska con el Salón Victoria el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevar de Radio. Otra vez. que estoy muerto. Dile que estoy seco. Quiero estar con ella. Quiero sentir su cuerpo otra vez. Si la ves, cantinero, dile que soy feliz. Si la ves, hermanos, que vuelva a mí. Son de medianoche. Ya estoy borracho, estoy cansado, dile que la quiero. Tiene todo y no tiene nada. Siento un vacío en su mirada. Yo que siempre he perdido, no sé por qué te extraña que siga en la parra. Amando el frío de madrugada. Chino, la contrachera canta. Ese fue el sol de medianoche y fue el Salón Victoria el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues queremos saludar también al buen Camilo Cienfuegos. Dice: saludos, compañeros, desde la hermana ciudad de Lerma de Villada, y como lo has dicho antes, rumbo a Toluca. Ah, bueno, saludos a toda la banda que nos escucha de allá de Toluca. Y también dice Paz Granados: hola, Richard, saludos. Saludos también a ti, mi querida Paz. Espero que todos muy bien. Híjole, me dicen que tengo aquí 10 comentarios, pero nada más me aparecen 3. También por allí está Ana Yeli Gudiño. Saludos a Ana Yeli Gudiño, que bueno, no sé de dónde nos escucha, pero saludos también a Ana Yeli Gudiño. Híjole, nada más nos aparecen 3 comentarios de los 10 que según nos han mandado. Bueno, no, tenemos un poquillo el problema aquí con esta cosa del Facebook, que no nos abre los otros comentarios. No sé por qué está así como que medio vamos a intentarlo. No, ahora ya nada más nos abren dos. Bueno, vamos a ver si podemos abrirlo dentro de un rato. Si no, pues mandamos saludos a toda la banda que nos está mandando saludos. De todos modos, vamos a poner otra rolita más de Ska. Esta canción se llama Te Sigo y es una banda que se llama Los Calzones Rotos. Así se llama la banda. Creciendo en forma circular, empezando a caminar, repitiendo algunas veces tus palabras y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Siempre yo te sigo a toda parte, a veces yo no puedo. Bien, no sé qué pasó ahí con la rola. ¡Ah! No sé qué está pasando. Vamos a pararla tantito y ahorita seguimos. Porque si no nos va a sacar de la concentrancia. Que queríamos mandar saludos también a la banda que está en la otra cuenta de Tiempo de Híbridos. También por ahí está Hilda Rosales Ayala y también está Lulú Carrasco, que no habíamos mandado saludar. Ellas se encuentran están en otra cuenta. Yo pensé que eran la cuenta de acá, pero ellas están escuchando también el programa y viéndolo desde otra cuenta que tenemos ahí, bueno, una cuenta personal. Y ¿quién más? Bueno, por ahora son ellos. Tenemos aquí la bronquilla. Ah, ya se compuso, parece que ya. Ya se compuso. Híjole, no. Vamos a tener que otra vez. Ay. Cerrarlo, hacer la misma y abrirlo otra vez porque algo está sucediendo aquí en el. Con esta cosa, el reproductor nos está fallando últimamente y sí nos saca un poco de concentrancia el que estemos abriendo y cerrando y no podamos darle continuidad a la música y al rollo también, que el día de hoy estamos tratando, que es precisamente esta cuestión de pues estos fenómenos naturales, que no sé si sean realmente tan bueno, no sé si son naturales, pero que algo nos esté diciendo la tierra sobre cómo la estamos tratando, ¿no? Porque bueno, pues tenemos la cuestión de, ya habíamos comentado lo de la pandemia, que ahorita estamos todavía en semáforo rojo. Y tenemos el día de hoy este sismo. Y aparte, bueno, lo que acabamos de leer, esta nube de arena que llega del Sahara. Y bueno, pues, sí,

Bien, esa canción, ¿esa canción cuál fue? Bueno, fue la de Manu Chao y fue la de Me Gustas Tú. Y bueno, pues ya no sé si nos están sacando del aire de Facebook. Bueno, por lo pronto, híjole, íbamos a comentar algo de esta cuestión del sismo. Pero en cuanto a la, bueno, dice que hasta las 7 de la noche, o sea que hace una hora y media, dice que se han registrado 653 réplicas, 653 réplicas del sismo. Y esto lo está dando a conocer el Sismológico Nacional, que publicó que se han presentado las 653 réplicas del sismo en el epicentro allá en Oaxaca. Esto, bueno, pues a partir de este sismo que se dio a las 10:29 de este día por la mañana. Y pues ya van ahí 600 y tantas réplicas que se están dando a conocer hasta ahorita, hasta las 7 y tantas de la noche. Estoy nuevamente reconectando ya nada más para despedir el programa, porque ya se nos cortó aquí el Facebook Live. Vamos a ver si ya nada más sería para despedirnos, porque ya bueno, ya estamos acá otra vez al aire en el Facebook Live. Nos desconectó y bueno, pues estamos comentando un poco de la de este sismo que se dio el día de hoy aquí en la ciudad de, bueno, en varios estados de la República, pero aquí se sintió cañón. Y bueno, les estaba comentando que según el Sismológico Nacional, hasta las 7 de la noche había 653 réplicas de este sismo que se dio el día de hoy, con una magnitud de 7.5 desde en la mañana a las 10:29 de la mañana. Y bueno, hasta las 7 de la noche van 653 réplicas. Cañón, ¿no? Uno esperaba las réplicas así como más movidas, pero afortunadamente las réplicas siempre son en menor cantidad. Y bueno, pues eso también se agradece, porque está medio cañón así estar tanto tiempo en esta onda. Tenemos nuevamente un problema acá con la compu de plano, y ya se quedó pasmada cuando estábamos escuchando precisamente una rolita ya habíamos terminado de escuchar esta canción de el buen Manu Chao. Y bueno, pues ya nada más para despedirnos, nos volvemos a conectar nada más para despedirnos, porque ya estamos ahora sí que sobre el tiempo. Sí, ya estamos en la hora. Y bueno, pues nada más para despedir a toda la banda que anduvo por ahí conectada el día de hoy en este programa, que bueno, pues a ver, déjenme le abro para que digamos quién anda por ahí. Acá está. Bueno, pues estuvieron por ahí. No, no es. Perlita, Xochitl López Sánchez, Susi Nicasio, Lourdes Nicasio Galindo, Camilo Cienfuegos, Anayeli Gudiño, Eric Reyes y el buen Danilo Almircar, fotógrafo amigo de todos los niños. No, es un compa fotógrafo muy bueno y también maestro de artes plásticas, bueno, de la cuestión de la de fotografía. Nos vamos a ir con esta canción de una banda que se llama de una banda que se llama Lead and Roll. Ahorita la vamos a poner, pero agradecer a toda la banda que estuvo presente en las distintas cuentas, a Liliana, ¿quién más andó por ahí? A Paz, también, que la vimos que andaba por ahí. Híjole, no recuerdo quién más, pero bueno, en su momento las saludamos. Así es de que, bueno, pues chido, muchas gracias. Y bueno, pues por ahí vamos a estar haciendo radio. Espero que esto lo podamos sacarlo, este problemilla que tenemos con la compu, que se pone media rejega. Bueno, nos vamos con esta rolita de estos carnales, Lead and Roll, recuerdos. Me encuentro ya solo mirando tu fotografía, y yo me pregunto qué fue el motivo de tu partida. ¿Dónde quedaron tus promesas? Si me has dejado por otro amor, si te has marchado por otro amor. Solo te marchaste sin decirme adiós. Con 5 palabras dentro de una carta mataste mi amor. Y yo me pregunto, ¿por qué te fuiste tú de mí? ¿Por qué te fuiste tú? Una casa triste, recuerdos colgados sobre la pared. Es fría, tu aroma no existe, tu calor se fue. Y mis ojos cristalinos no pudieron más y lloraron. No pudieron más y lloraron. We'll be right back. destino. No pudieron más y lloraron. No pudieron más y lloraron. Bien, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias a toda la banda. Ya localicé a la otra banda que estaba por acá en la otra cuenta: Hilda Rosales Ayala, Paz Granado Reyes y Lulú Carrasco, además de Warchine, que también anda por ahí, y también Liliana Ríos Carrillo. Chido. Gracias a toda la banda y pues con cuidado, cuídense mucho. Todavía estamos en semáforo rojo, así es de que pues sigan las precauciones y por cualquier cosa ahora sí que duerman con pijama, porque muchos salieron en calzones y la neta pues fue la cura para subirla al Face. Entonces traten de dormir con ropa el día de hoy. Chida la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido, nos estamos escuchando posteriormente aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Chido, gracias, hasta luego.